estamos viviendo una etapa política sumamente interesante. Pasó la etapa que podríamos denominar nosotros de la derrota. Me estoy refiriendo al conflicto que se suscitó con las corporaciones agrarias cuando el gobierno pretendió aplicar las retenciones, lo que se conoce con la 125, y se suscitó un levantamiento de las corporaciones agrarias que arrastró a parte de la población, sobre todo de la clase media, fundamentalmente de la clase media alta, y terminó con la derrota del gobierno, que significó a su vez la derrota de un movimiento popular que no estaba bien organizado y movilizado. A partir de ahí comenzó una reconstrucción del movimiento popular, que a su vez tiene repercusiones importantes en lo que es la lucha contra los genocidas y contra todos los culpables del genocidio que se dio durante la época de la dictadura militar. Hasta ahora se había logrado el juicio de los militares, sobre todo de los principales militares culpables del genocidio. Pero como sabemos, la dictadura militar tenía como motor fundamental el proyecto político económico de la construcción de un país hegemonizado por la ideología neoliberal, que significa el poner al mercado como el sujeto fundamental. Desindustrializar al país y volverlo nuevamente un país agroexportador. Quien estaba al frente de ese proyecto era Martínez de Hoz. Martínez de Hoz vive todavía, de hecho, no solamente es culpable de llevar adelante ese proyecto económico, sino también de hacerlo con la necesidad de hacer desaparecer personas en él, y en eso él es también culpable. Hasta ahora no se había, de hecho no se lo podía llevar ante los tribunales porque estaba el indulto que había promulgado el entonces presidente Menem. Ahora la Suprema Corte de Justicia ha aclarado que ese indulto era inconstitucional porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y por lo tanto Martínez de Hoz podrá ser llevado nuevamente ante los tribunales y sin duda que va a ser condenado, sin duda que va a ser condenado de por vida. Esto hay que mirarlo no simplemente como la justicia que se hace con un personaje como es Martínez de Hoz, sino que hay que mirarlo desde un punto de vista estratégico. Es decir, nosotros recuperamos nuestra memoria histórica, la memoria histórica que la necesitamos absolutamente para recuperar un proyecto estratégico de país. Ese proyecto estratégico de país que no puede consentir nunca, no puede consentir que nuevamente se vuelva a cometer un genocidio como el que se hizo para implementar un proyecto que significó la destrucción popular. Por eso que esta es una nueva etapa en la cual el avance del movimiento popular en este momento, lo hemos visto en las últimas manifestaciones, en las últimas movilizaciones, en que se han unido los sectores populares con sectores de clase media, reconstituyéndose nuevamente el movimiento popular. Esto da nuevas fuerzas para que se vayan implementando medidas que terminen saneando el arco político de manera de poder avanzar en reformas profundas. Lo que se comenzó en el 2003 con la primera presidencia de Kirchner se debe continuar ahora con una tomando medidas más profundas, que va a ser posible solamente en la medida en que profundicemos la movilización y la organización del movimiento popular.